Cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. ¿Qué cosas de loco, ¿eh? Oye, ayer me perdí la conjunción de Júpiter con Saturno, también llamada la reunión de los... ¿Y hoy día el segundo capítulo? Sí, hoy día es la era de Acuario 2, el regreso. Tarjetas de crédito BCI, Cuprum. Yeah. Haz retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. Y Principal, tu principal inversión eres tú. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. 30 grados en la capital del reino y 31,7 fue la temperatura más alta. Igual hace calor porque hay... No, tampoco hay humedad. En realidad somos bastardos en este mundo. ¿O no? ¿Están ahí o no? Miguel Iván, Marcelo. Qué fuerte. Mira, yo estaba concentrado... Después de ver las imágenes, es terrible, Marcelo. ¿Las imágenes de qué? La gente en la calle, Marcelo, me da pánico. No, yo ya eso, cada quien con su pareja, cada cual con su problema. Pero sí, es desconfortante. Desconfortante. Por lo menos que se puede decir. Ahora, yo me quedo con la parte positiva. Hoy día a las 8 de la noche se entregan los premios awards, también conocidos como los Oasis Awards, a la... Los premios horas, Awards. Está fantástico, mucha gente votó y se va a transmitir por todas las plataformas de Oasis, que son, ¿cuáles? 18, las plataformas, Marcelo, de Oasis. Las plataformas de Oasis, que está Winderway, Binder, Tokrow, Renderay y tantas otras hay en toda la era de la computación. Y Render. Go Wonder y Render.org, Render.ter y Render.car. En todas para estar. Nos vemos muy bien en el póster que estamos de humita, excelente. Exacto. Aquí llega el Torito, Miguel Iván, Guerra Aldana, el Potro Ciudadano. Aquí estamos, muchachos, ¿cómo les va? Súper bien, cagado calor, pero súper bien. Sí, un bien. Calor. Solo para complementar la información, @OasisFMChile en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y Oasis FM en .cl en la web. Y claro, yo estoy muy nervioso, muy expectante sobre lo que va a pasar hoy día desde las 8 con los Oasis Awards. Eso dijimos, porque pasa que tenemos un inglés muy cerrado. Sí, es muy difícil del norte. Digamos que esto es un programa que tiene videos de presentación y ganadores. Participan todas las grandes estrellas de la radio, es decir, está la Caru Rejola, está la Carleta, estás Miguel, tú también, está Márquez, y nosotros como conductores estrellas también. Catachuaki también. Nuestra Catachuaki. La Cata, ¿verdad? Se me había olvidado la Cata. Y Ramona, esperando que lo dijera. Ramón Arévalo, nuestra nueva contratación, el tapao. También. Y que fue durante años jefe de campaña de Jorge Tarud y que viene a posicionarse, ¿no? Se lanza. Después de una larga carrera hoy en se el lanza. Anonimato, sí. Bueno, Miguel. Bueno, Iván. Miguel, somos todo oídos. Sí, y con un breaking news, esta es una noticia que se está desarrollando ahora, lamentable. Breaking news. No lo dice breaking Manuel, news. Lo quería ir pillar. A ver. Ponlo en teletipo, Manuel. Alguna cuestión, Manuel, breaking vamos. Breaking news. No reacciona el niño. Bueno, ¿no? Muy bien. Ahí viene. Ahí sí. Ahí está. Es que el sonido 58, viene de pilla, se demora en llegar un poco, pero... El año 58. Sí, pero ojo con informaciones lamentables porque ya hace un ratito se reporta una balacera en la plaza de Maipú, donde al menos la información preliminar da cuenta de 7 personas heridas. Esto ocurrió en la intersección de 5 de abril con calle Maipú. Preliminarmente dice Carabineros que sujetos desconocidos estaban movilizándose en un vehículo y empezaron a efectuar disparos a un grupo de personas. Si es un ajuste de cuentas, si, que es lo que parece un poco... La idea que iba cobrando más fuerza porque no se registraron un pleito previo donde podría haber sido un asalto o algún tipo de otro delito, pero claro, son 7 personas y desde la municipalidad dicen que los heridos fueron trasladados al hospital El Carmen para darle atención de urgencia y todavía el pronóstico es reservado porque, como les comentaba, esto pasó hace un ratito. La información mediante las redes sociales de la municipalidad son de hace 20 minutos aproximadamente, así que vamos a estar atentos a lo que va a pasar con esas personas. Carabineros todavía no pueden encontrar el vehículo donde se efectuaron los disparos, hubo una persecución, pero lograron escabullirse, pero claro, quieren hacer el trabajo complementario con las cámaras de control y de vigilancia para ver si se puede encontrar con estos delincuentes. Wow, oye, metralleta, ¿eh? Yo creo que se puede comentar. Se puede comentar hoy día, y ha habido en distintos medios cartas similares de y videos en redes sociales de lo que está pasando en algunos barrios de Santiago, donde el narcotráfico se ha tomado la ley en sus manos. No somos la ley en sus manos, se ha pasado la ley por otras partes del cuerpo y al parecer es imposible el combatirlo. Algo que antes veíamos como en la lejanía, en algunas zonas de México, en algunas zonas de Colombia, ahora está pasando en nuestra propia ciudad y ya están empezando a pasar este tipo de cosas, ya asesinatos, balaceras en plazas importantes y públicas. Yo de verdad encuentro que ya esto se pasa del ya, somos tantos los problemas que tenemos en nuestro país que otro más como que nos llueve sobre mojado, diría yo. En todas partes, Marcelo, en todas partes. Pero bueno, Miguel Iván, bueno, ¿vamos con una canción o vamos con noticias y un titularcito como para cerrar, no sé? A ver, es que titularcito sería titularzote si es que vamos a hablar de lo que nos tiene ocupado por lo menos en este día, martes, previo ya a la celebración de Navidad y con el retail. El comercio COVID, eso, a ver, tírate con eso. Eso, comercio COVID. Primero, básicamente, dar cuenta de las cifras que a mí me parecen interesantes desde el punto de vista desde que van los aumentos y que no se hace mucho hincapié en eso, porque claro, de pronto son tantas cosas que nos ocupan que nos olvidamos de que los aumentos en los casos de contagios siguen a la alza. Hoy día se registraron 1.699 casos. El caso de la región metropolitana sigue siendo complejo porque es la región con más aumento exponencial. Esto ya hace 14 días, hace 2 semanas, y es donde se están dando más estos focos de aglomeraciones. De hecho, bueno, vamos a comentarlo rapidito, ya hubo un centro comercial que fue clausurado, hay varios que se están yendo a Sumario también, y según la información que reporta, digo, el DEIS, el Departamento de Estadística de Salud, hoy día respecto a la pandemia del coronavirus se estarían registrando la cifra de 20 fallecidos a causa del COVID-19, y así el número total asciende a 16.216 en el país. Lo que les comentaba y que tiene que ver con lo que pasó durante esta tarde en el Mall Plaza Norte. Finalmente la Seremi de Salud prohibió su funcionamiento. Es complejo porque aquí lo que gatilló que la Seremi pudiese interferir es que se informó que existen fallas en 5 de los 7 pórticos donde se controlaba el aforo y se tomaba la temperatura. ¿Cuál ha sido el debate que ha habido entre medio? Que fue lo mismo que pasó ayer en el Costanera Center, y al Costanera Center solo se le anunció que le iban a hacer un sumario y que probablemente iba a recibir una multa, pero no dejó de funcionar. En el caso aquí de este mall que está en la comuna de Huechuraba, no hubo en este caso ningún reparo de parte de su alcalde, Carlos Cuadrado. Él dijo, mira, esto era lo que nosotros estábamos esperando, las condiciones no están, porque no solamente no se respeta el aforo, sino que lo que dice el protocolo sanitario sobre el desplazamiento en ciertas áreas del mall, es decir, el patio de comidas y el baño, no se estaba respetando. Durante la tarde de ayer y durante la tarde de hoy también se ha dado cuenta de distintos lugares donde está pasando lo mismo. De hecho, veo que en este minuto está el alcalde Rodolfo Carter de la Florida en el Mall Plaza Vespucio, donde también se espera que lleguen en los próximos minutos las autoridades. No se sabe si a fiscalizar solamente o a clausurar por lo mismo. A mí me cuesta entender que en el contexto de pandemia, y probablemente porque uno está constantemente viendo las cifras y lo que está pasando, que la gente haga un poco vista gorda de lo que está sucediendo en el país, de los contagios al alza, y que se supone... Oye, Miguel, que lo que decía... Sí. Pero entiendo que además la gravedad del asunto es que sorprendieron a muchos COVID positivos en lugares de compra, o sea que no es solamente que la distancia social, no es solamente que los malls no tienen ningún tipo de control y además están abiertos a full, sino que sorprendieron, entiendo que a 7 personas que con COVID positivo que estaban comprando. O sea, eso ya es de una tontera. O sea, con el carnet de identidad, al controlarlos. Claro, eran COVID positivo. Oye, y una última. Tengo que rectificar una información. Sí. Porque murió una mujer de 60 años en la plaza de Maipú. O sea, hay una víctima fatal ya de la balacera en Maipú, que fue a eso de las 5 y cuarto de una la víctima, tarde. Una mujer de 60 años sería la primera víctima. Me da la sensación de que es una víctima inocente, alguien que estaba ahí y no tenía que ver con la balacera en sí mismo. No se sabe, ¿eh? Volviendo al tema de las compras navideñas, ¿tú sabes lo que me parece más impresentable? Estoy de acuerdo con Miguel, en medio de la dificultad que estamos viviendo y de los peligros que están viviendo. Yo lo que encuentro más impresentable es que, además, si es que uno se ve demasiado urgido porque necesita comprar un regalo y quiere tenerlo, hay tantas formas de comprarlo sin necesidad de ir al mall. Para empezar, hay un montón de locales, si quiere ir presencialmente, hay un montón de locales más pequeños en barrios donde no está la aglomeración, donde puede encontrar un bonito regalo también. Y además va a ayudar a un pequeño comerciante. Sí, pero que si sea Mex, absolutamente en Sí, que sea claro, Mex, sin necesidad de eso. Está lleno de locales más pequeños que no están llenos de gente. Pero además, si es que estás enceguecido con el producto que está en ese gran local, está la posibilidad de comprarlo vía online. Entonces, la obnubilación de tener que ir a llenarse de gente y a exponerse uno y a exponer al resto, especialmente si sabes que estás contagiado, eso yo de verdad encuentro que es criminal a esta altura. Sí, no, es una responsabilidad tremenda. O sea, la fiscalización ya, solamente uno viendo desde afuera sin tener que entrar y hacer todo el protocolo de la seremía, ya podría a priori clausurar todos los centros comerciales, por lo menos masivos, porque la primera regla dice que tiene que haber una persona por cada 10 metros cuadrados. Esa es la orden. Y uno solamente al ver las filas de entrada y lo que está pasando en los pasillos, ya se ve que no se está cumpliendo. ¿Cuál es el criterio para clausurar uno, cuál clausurar el otro? Tampoco yo estoy diciendo clausurar en todos, si yo entiendo que hay gente que está trabajando, que existen otras cosas. Sí, por eso, pero me da la sensación, Miguel, debe haber una como tabla de a tal falta es una multa, a tal falta es una clausura de un día, a tal falta una clausura de una semana. Me imagino que hay una tabla y que la reincidencia también debe ser, también va creciendo esto. Tal vez la falta que incumplió el mall este de Plaza Norte de no tener los portales funcionando es la más grave de todas, no lo sabemos. Habría que preguntarle a la autoridad. Salió a defenderse. ¿Cuáles son las diferentes? Aparece el Mall Plaza asegurando que no superó el 30% de aforo. Claro, y se defiende de la Seremi, dice que hay un error y que hay un malentendido. Vamos a ver qué pasa con eso también. Sí. Bueno, la gente tiene derecho a defenderse también, eso es verdad. Muy bien, vamos con la canción ahora sí. ¿Qué es esto? Pero de nuevo. ¿Tú sabes de qué se trata? Sí, pues oye. Ay, ay, ay. Ya lo habíamos comentado esto. Down in London town's a go-go. Oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing on with myself. Oh, when there's no one else inside, I think the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing on with myself. Oh, oh, oh, dancing on with myself. Oh, oh, dancing on with myself. Oh, when there's nothing to lose and there's nothing to prove, I'm dancing on with myself. Every time I go, but your empty eyes seem to pass me by. Leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I have a chance, I'd have the one to dance, and I'll be dancing on with myself. Oh, oh, oh, dancing on with myself. dancer, that's who I want to dance. And I'll be dancing with myself. I'll be dancing with myself. Bueno, aquí estábamos cuando bueno, ahí estaba este 6, joven 16. Bailando consigo mismo, ¿eh? Lo vi claramente. Sí, pues. Se notó. Okay. Ya, Miguel, bien. ¿Qué más nos comentas? Sí, seguimos con informaciones también. Ya no entramos allá a la materia más legislativa, también presidencial, porque esta tarde de martes, de ahí desde la comuna de Puente Alto, el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que crea el reemplazante del Sename. Esta ley que estaba esperada y que se tuvo que postergar obviamente por contingencias relativas a la pandemia y que ahora ya se promulga, el reemplazante del Sename se va a llamar así, muchachos, el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, pero también le pueden llamar Servicio Mejor Niñez. Yo creo que es más niñez. Cortito, ¿no? Sí, nos vamos a acordar más de ese nombre. Según las cosas que hoy día pudo comunicar el presidente, la institución atenderá aproximadamente a 250.000. Una pregunta. ¿Estuvo todo el rato con mascarilla? ¿Cuántos segundos estuvo sin mascarilla? No, me va a creer que sin mascarilla. Ahora, el resto de la gente que la acompañaba, entre ellas la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, estaba la primera dama, Cecilia Morel, estaba el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Estaba el alcalde Codina también de Puente Alto, como ahí como dueño de casa, pero todo el resto sí estaba con mascarilla y con distanciamiento físico. Yo creo que hasta ahí es más o menos lo permitido, que cuando una persona habla y si está distanciada puede no estar con la mascarilla. No lo estoy justificando. No, sí, pues el discurso no se puede hacer con mascarilla, no se entiende nada. Sí, por lo menos no hubo actos como los de... No abrazo. Como lo que se dio el... Claro, no hubo abrazo ni tampoco contacto estrecho como cuando entregó las llaves, no, nada de eso. Así que, así con las cosas. Entonces por lo menos, se llama Vida Niñez Mejor. Servicio Mejor Niñez. Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, pero mejor digámosle Servicio Mejor Niñez. Que tiene. ¿Cuáles son los cambios sustantivos que tiene este? Claro, que tiene. Eso. Que tiene como. El nombre. El como, nombre. Claro, como nombre y como tiene como tarea fundamental tratar de sacar, desmanchar el nombre que tiene el Sename. Claro, fue el 2018 cuando se llegó a este acuerdo nacional por la infancia y derivó una mesa de trabajo que pactó 94 medidas. Son 94, obviamente no las vamos a desarrollar todas, pero sí, por lo menos lo que apunta es que va a tener... ¿Son las más importantes? Sí. Pues lo fundamental en algún tiene momento, que ver... Miguel, se hablaba de que se iba a separar el área de los jóvenes que habían cometido algún tipo de delito de aquellos que habían sido vulnerados en su familia y por eso lo habían separado de esa familia. ¿Eso va a ocurrir? Exactamente, eso es una de las cosas fundamentales. Realzó ahí el presidente la importancia del desarrollo de un menor y afirmó que la separación de algún niño y su clan, como dice él, debe ser algo excepcional. Lo que quieren hacer es estimular el tema de la adopción, porque entienden que cuando llegan a estos lugares que son los llamados CREAD, es cuando se pueden generar temas de conflictos y de abandono. Entonces, fundamentalmente lo que quieren es tratar de agilizar el sistema de adopción en Chile, que por lo menos acá, y por experiencia lo comento, es bastante engorroso, es muy difícil. Es muy complejo. Tanto así, sí, que es más fácil hoy en día llegar a estos hogares de acogida. ¿Por qué dicen por experiencia lo conozco, te trataron de adoptar a ti? Yo soy adoptado. Ah, mira. No, mentira. ¿Adoptar? No. Tengo una persona muy cercana que adoptó a un niño y claro, el trámite fue dificilísimo. Sí. ¿Sabes cuál es la lógica ahí detrás? Nosotros lo hablamos hace un tiempo con alguna autoridad. Es que se privilegia la familia cercana por sobre, a lo mejor, algún interesado extraño, digamos, ¿no? Una persona que quiere adoptar. Y a veces son familias tan fracturadas que el tratar de encontrar quién puede criar a ese hijo puede ser una tarea larga, y los niños crecen dentro del Sename sin que haya esta oportunidad de que se vaya una familia, digamos, ¿no? Y es por este privilegio que tienen este tipo de cosas. Entonces hay un problema ahí, ¿no? Porque hay muchas familias que esperan mucho tiempo por tener un hijo, pero la ley le da privilegio a la familia sanguínea. Y como digo, en muchos casos esto es muy complejo. No es algo muy demasiado fácil, es decir, son hijos de familia con delincuentes o con un montón de cosas, ¿no? Eso es lo que nos decían en ese momento la autoridad, Marcelo. ¿Ah? Ahora termino, te doy el pase. Oye, para que tú hables, Marcelo, por favor. Las trabas son muchas, pero hay que tener, aquí me gustaría hacer un punto, independiente del tema este que comenta Marco, de cuáles son las prioridades en el caso de las autoridades que van a dar en adopción a estos niños. Yo creo que lo más importante acá tiene que ver con encontrar familias que estén constituidas de forma de que el futuro más o menos sea estable para ese niño. Es decir, parejas, si son hombre, mujer, bien avenidas, si son hombre con hombre también, bien avenidas, que den la sensación, y mujer con mujer también, por supuesto, que den la sensación de que esa pareja va a seguir junta, ojalá por mucho tiempo, para que se asegure entonces a ese niño una estabilidad, más o menos, porque si se ve que hay una familia que está al borde del quiebre, que la seguridad no está muy asegurada, valga la redundancia, esto sería una muy mala decisión. Entonces yo creo que hay que acelerarlo, hay que agilizarlo, pero tiene que ser con mucho cuidado para elegir quién es la pareja que va o la persona que va a adoptar a un niño. No, yo creo que eso hay mucha experiencia. Si el problema es la burocracia. O sea, la experiencia, yo también tengo casos personales cercanos y me parece que el tema es más bien burocracia, Marcelo. No es un tema criterio. No, por eso. Pero no, lo que estoy diciendo es de que por evitar la burocracia no puede acelerarse al punto de que no se elija bien a las personas. Eso es lo único que estoy diciendo. Bueno, allá tupo. Miguel. Ya, no sé si seguimos con una canción o otra noticia. Una canción. Después me dicen siempre que me la salto. Vamos a una canción. Vamos. Ah, sí. Ahora no fue mi culpa, Manuel. No, bueno, tiro igual. Ah, pero duró un minuto esta canción. See you. solo señalar que a esta hora algunos fabricantes de las vacunas, ¿no? Moderna, que se empezó, que no tenemos esa asociación Chile con esta vacuna, pero también la de Pfizer dice que somos antiguos. Somos antiguos nosotros. Dicen que pueden, que estarían tratando sin problema el nuevo brote, ¿eh? De que no debería ser problema para las vacunas. El nuevo brote en África, que la vacuna sirve para Reino Unido. Claro, porque dice que es igual que la influenza, o sea, se da un tipo de variación dentro de la vacuna y que está dentro del canon, digamos, no científico. Así que hay que ver si eso es cierto, por lo menos lo que están señalando ahora algunos portales de noticias ingleses y americanos. Bueno, eso es lo que te puedo decir. Y este fin de año, BCI tiene beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. ¿Qué me decías, BCI? En Cuprum. Claro. En Cuprum. En Cuprum, haz tu retiro del 10% fácil, sin clave y online. Eso es en cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de un año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl. Nos vamos a la pausa y entiendo que viene nuestra gran Loreto Gatica. Vamos a actualizar el router y ya volvemos con más de Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Cuprum. Haz retiro de tu 10 fácil. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso. Solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Conoce Kia y WOM. Nadie te da más. Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 mil 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Cuprum sabemos que si vas a retirar tu 10%, lo quieres hacer de forma fácil, rápida y segura. Por eso elige hacerlo de manera online en cuprum.cl o a través de la app Cuprum. Recuerda que solo necesitas tu cédula de identidad. Te invitamos a cuidarte, no vayas a las sucursales. Solicita tu retiro online y no olvides que tienes todo un año para hacerlo. Conoce todo sobre el retiro de tus fondos en cuprum.cl. Cuprum. Puede que sea en tu cocina, en sus aromas, en sus sabores, o mientras destapas una cusqueña y la disfrutas con ese plato que tanto te gusta. No importa dónde te encuentre, celebra el placer. Cusqueña. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Sobraval presenta una sorpresa navideña. Mamá, ¿le puedes decir al papá que para esta Navidad me espere con esa botella de vino que tiene guardada hace años? Sí, iré a cenar con ustedes. Pasamos tanto tiempo sin vernos como para pasar tanto tiempo cocinando. Por eso en Sobraval preparamos recetas y cortes que no te quitarán mucho tiempo esta Navidad. Pechuga navideña, pechuga deshuesada, pavo entero, bistec y más. Porque esta Navidad lo más rico pasa fuera de la cocina. Sobraval. Fuimos de la pieza al living, a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue, Esto Tampoco Es Plaza Italia, en Oasis. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica, con Loreto Gatica. Loreto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Gwendolyn. Viene aquí a la guaite de los regalos. ¿A ti te dan todo regalo como que sea una cuchara, un cucharón, una olla? unas cosas de comida, una tabla. No, pero para comer. Ah, comida directo. Misma, no para preparar. Comida misma y ya, libros, no pío yo, siempre. Wow. La otra vez me preguntaban a mí si tú eras además buena para cocinar. Sí, pero ahora estoy de regalona, me dejo querer nomás en pandemia yo. Es que cocinar para uno solo es muy fome. Es cierto, es cierto. ¿Y sí, con qué nos vas a sorprender hoy día, Loreto? Hoy día les traigo distintos menús que todavía pueden pedir de Navidad y además algunas opciones de regalito y un lugar que está increíble para ir a visitar. Genial. Vamos. Pero quería partir con un detallito. Con menú de Navidad. Sí, y quería partir con un detallito, sí, de regalo. Lo que pasa es que, bueno, ya vimos que está difícil comprar, pero les quería recordar que uno siempre puede hacer un regalo simbólico. En este caso se trata de Comida para Todos, que es esta fundación que uno encuentra en el sitio web comidaparatodos.cl, que es distintos restaurantes y chefs bien nombrados como el Boa o 99, cocinan para comedores comunes, y ahí todavía están a tiempo para regalar un almuerzo que se reparte mañana en las ollas comunes, cuesta 5,000 pesos, y es con pan de Pascua, con todo, increíble. ¡Ay, qué rico! ¿Comidaparatodos.cl? Comida para todos, 5,000 pesos. Ya. Se puede colaborar desde 5,000 pesos un almuerzo, así que comidaparatodos.cl, ahí pueden colaborar. Perfecto, vamos a hacerlo. Fantástico. Al tiro. Ahí estoy, metiéndome. Perfecto. Y ya. Quería partir por si le falta un regalito, como para ponerle esta tarjeta que dice que regalaron un almuerzo a nombre de alguna persona querida. Les quería hablar de Byte. Se escribe B larga A-I-T-T. Y es en Instagram se encuentra como Byte-CL o Byte.cl. Tiene reparto a todo Santiago y esto es una maravilla. Porque son... Oh. Byte, B-A-I-T, es como carnada. Así mismo, Byte, con doble T al final. Morder. Yeah. Oh. Morder, una mordidita. Con doble T, ahí es diferente. Con doble T. Sería... Ya, yeah, a ver qué país sería B-I-T-E. Ese B-A-I-T-T. Se escribe. Ya, yeah, eso es carnada, pero con dos T. Pero no importa, eso ok, mismo. Byte... Y es una carnada y en verdad un mordisco maravilloso. Aquí tienen un producto que a mí me fascina, que son unas cajitas de 8 alfajores que cuestan 6,000 pesos, 7,000 si lo quieres bañado en chocolate blanco. Y es, imagínense una galletita con crema y en verdad mide como 5 centímetros. Eso más o menos lo que cuesta abrir la boca para darle un mordisco. Una de puro manzar bañado en chocolate. Genial. Ya, se así pasó. Que Byte, y esto, para regalito. Y esto viene... Perfecto, viene, ¿cómo viene presentado esto? Viene en una cajita en una blanca cantidad, preciosa, como para ponerle una cintita a uno. Lo puedes elegir entre blancos y negros. También hay versiones de cuchuflí, rellenos, pero de esos así bien crocantitos, con alto manjar, nada de cuchuflí blando, que le puedes sumar. Hay trufas también, pero los alfajores de Byte son una cuestión impactante. Ah, ya. Eso es lo que hay que probar entonces. ¿Y se puede pedir por internet? Se puede pedir por internet sin problema y tienen reparto todavía disponible en todo Santiago. ¡Fantástico! Genial. Vamos a una canción y seguimos con más datitos para esta Navidad. ¡Oh, sí! La tarde grande. Bueno, y aquí nos estamos jugando la tarde grande en Oasis, junto a Loreto Gatica, la vida, junto a Loreto Gatica. Por un buen mordisco. Un buen mordisco, tal cual. Oye, vamos a seguir con algunos deliveries que todavía se pueden encargar para Navidad. Y uno de ellos es uno de los mis locales favoritos del Persa Bio Bio, que es el Franchute del Barrio, que es este como... En verdad, un bistró francés que existe desde el 2016 en plena calle Bio Bio y que es muy entretenido de ver porque tiene sillitas y mesas de colores al medio de todas las antigüedades que se ponen en el sector y que, en vista de la contingencia, ahora hace delivery, que se reparte, es al vacío y se reparte el mismo 24 de diciembre. ¡Qué rico! Sí. Yeah. A ver, ¿y de qué tratan sus platos? La gracia es que tiene un menú de Navidad que parte desde los 8,000 pesos por persona, con opciones de platos especiales, que esos ya cuestan 16,000, pero el menú completo es entrada, fondo y postre. ¿Ya? Por ejemplo, ¿Qué le lleva, por ejemplo? El de 10,000 pesos, uno puede elegir entre distintas alternativas. Hay, por ejemplo, de entrada, ahí puede ser la clásica sopa de cebolla o caracoles con perejil y ajo. Y después entonces vienen caracoles. Como caracoles. Caracoles. Caracoles. Que llegan caracoles. Ahí con su conchita. Oye, con pero para los caracoles franceses, lo de escargot, que yo he probado en la mismísima Provence. ¿Son los mismos que silvestremente no pueden cortar en Chile o tienen que importarlo a esta gente? No, los importan igual. O sea, hay producciones especiales de caracoles en Chile que son comestibles, que no son los de tu jardín, no. Y que, porque igual tiene, sí, hay una producción especial que, y quedan como con esta carne así blanquita. O sea, no es cosa de agarrar un caracol, sacarle la casa donde vive, esperar conchita, de que los cachitos Marcelo. Estén metidos y echarle harto aceite de oliva y comérselo. No, imagínate lavada. No, estos son unos especiales que además vienen cocidos, perfectos para llegar y comer, y que tienen como un poco como la textura del marisco de alguna manera, como del loco, de un sabor así suavecito. Y además, bueno, incluye platos de fondo, que puede ser un buff bourguignon, este clásico guiso de carne al vino, o un pavo relleno con manzana y frutos secos, que viene así acompañadito con champiñones, papa y zanahoria, y de postre, por ejemplo, la clásica crème brûlée, o un fondant de chocolate, o la tartetín con manzana caramelizada. Tartetín. Bueno, y de plato así especial, hay un gravlax de trucha que está increíble, con una ensalada de quinoa, si quieren algo como más suavecito, o el tajine de cordero, que también viene con el plato especial, o el magret de pato con mangos confitados, también está súper rico. Fantástico, oye, me dio una. Ah, pero es muy francés esta cuestión, ¿eh? Muy francés. Pero algo se llama el franchute del barrio. De... Sí, pues. Es como si fuera un bistró. Absolutamente afrancesado. Claro, tiene la terrín de chanchito. Está bueno. La copa de cerdo con melón está rico. El kit vegetariano también, como opciones así de entradas. Ese es. Incluye todo, desde 10,000 pesos con entrada, fondo y postre, o los platos especiales que cuestan 16,000. Y hay otro dato. ¿Y dónde uno revisa? El francés, ¿dónde lo revisa uno todo? El franchute del barrio es el franchute del barrio en Instagram. Ahí tiene el contacto por WhatsApp y todo para poder encargar. Perfecto. Listo. Ya, ¿y el otro? Viene con las especificaciones. Y el otro es, este es más complicado, pero es maravilloso. Y este también funciona para tenerlo como en el refri y poder hacerlo el fin de semana. Es el Kumi Karaji, con K de kilo. ¿Ya? Se encuentra en Kumi Karaji. Kumi con cada kilo, Karaji también con cada kilo, es Kumi-Karaji. Y este es un delivery de pollito frito al estilo japonés que llega también al vacío perfecto. Son 16 trozos, cuesta 6.500 pesos. ¡Ay, estupendo! Ese. Ya está bueno ese. Y es bacán porque y que lo hace Manuel Isota, que es un abogado pero sibarita, y que encontró en este pollito frito del estilo japonés su perdición. Y en el fondo, ¿cuál es la gracia? La manera en que el karaji es una técnica japonesa que se distingue, puede ser distintas proteínas, pero que en este caso viene con un maridado antes de frito, se marina con una mezcla de ajo, jengibre, pimienta negra, sake, soya, y después se fríe. Tiene las especificaciones como para hacerlo al horno o directamente frito. Y además viene con tres salsitas de soya, otra de mayonesa, que es así como un poquitito picante, y wasabi. Eso con una cervecita lava este fin de semana para el terraceo, que es impactante. Oh, crujiente, jugoso por dentro. Oye, pero dejaste en claro de que es un abogado que se nos robó en esto. Porque si uno le cae mal algo, no lo puede demandar. Te van a demandar. No, pero viene de una familia tradicional. Por ejemplo, sus papás son dueños del Pincé, que es una maravilla, una sanguchería increíble que está ubicada en el pasaje Presidente Aníbal Pinto en Santiago Centro, que es como las mejores lugar para tomar desayuno. Así que no, ahí hay. Bien, tiene el cuña cocinera. Hay tradición. Hay despliegue. Sí, ya. Hay despliegue. Y este ya, se encarga de lunes a miércoles, así que todavía estamos a tiempo. Y el reparto es viernes y sábado también por todo Santiago, y está con promoción, así que el delivery es gratis. Excelente. Ay, pero mira, la están dando. Sí. La están bien, dando. Entonces, ¿no? Hemos tenido de todo. De Francia, ¿eh? Nos fuimos a una cosa más asiática. Oriental. Claro, ¿vamos sí a la canción o nos tienes otro dato? Ya nos fuimos a... Vamos a la canción. Vamos. Vamos con Carlos Alberto García Moreno, ¿eh? ¡A gozar! Estás buscando un viejo camisón. Ay, ay, ay, Lore, nos quedan algunos minutitos para gozar, ¿eh? Ya, fantástico, porque les quería hablar de Mundo Mastica, que es un lugar increíble que abrió en la Plaza San Enrique. De hecho, es la parte de atrás de esa casona maravillosa de la Municipalidad de Loa Nechea. Ah, son 6.000 metros cuadrados. Ya. Una maravilla, y ahí encuentra, y además ahí está todo pasando, o sea, uno puede ir a comer, por supuesto, en esta casona que además tiene 2 pisos y que con todas las normas de seguridad había ahí por haber, pero además tiene distintos espacios como una tienda, con como al estilo de lo que fue Mercado Mastica, tiene una curatoría preciosa, como para hacer un regalito, además hay florerías y prontamente también va a abrir un espacio como de dark kitchen, como para hacer clases y todo lo demás, y por el momento, ¿qué se puede ir a probar ahí? Bueno, unas pizzas así de masa delgadita, maravillosa, todo además como con estas baldosas vintage, luces de neón, como con mensajes positivos, unas jarritas de sangría también que están increíbles, y el precio promedio, hay unas hamburguesas que están atómicas también, todo hecho en el lugar, y el precio promedio es como de 15.000 pesos por persona, así que anda súper bien Mercado Mastica como para ir a darse una vuelta. Hoy fantástico, me encanta la idea. Oye, esto está, tú dices, con todos los protocolos que se con todos los protocolos. ¿Al aire libre? Es al aire libre, es una gran terraza, de hecho ocupa como los 2 pisos de la casona, uno puede pedir también una mesa que es como para ir 8 personas, por ejemplo, y que está como enclaustrada, así como si fuera como una especie como de jardín botánico en chiquitito, hay que reservar, y abre de lunes a viernes de 6 a 11 de la noche, bueno, hasta esta semana, después va a ser hasta las 10 de la noche. Mira, maravilloso, me parece. Ahora, esa casa ha sido de todo, ¿no? Porque fue como centro cultural, galería, ha sido, pero 20.000 cosas, ¿eh? Se vienen todos esos espacios ahí también, están pronto a inaugurarse, hay incluso hasta una huerta urbana, no, está muy muy bonito como para ir a darse una vuelta, conviene reservar previamente porque en verdad están súper, hay harto espacio entre las mesas y lo más entretenido es que va desde las señoras de más de 80 años hasta niños, está todo permitido en Mastica. Genial, fantástico. No, y en las tardes, con estos días de calor, es muy agradable estar al aire libre ahí porque hay unos árboles. La calor, sí, pues. Sí, y hay hartas flores, es como un gran jardín verde, precioso, así que sí, vale la pena darse una vuelta por Mercado Mastica. Fantástico. Mercado Mastica. Mundo Mastica se llama. Entonces, el mercado era esta feria itinerante que existió durante mucho tiempo Mundo y que ahora Mastica tiene como este lugar en físico. Sí. Uy, y hay una tarta de sneaker de postre que está increíble, que tiene como una base de rellena así de galletas con toffee, con manito. ¡No! ¡Ay, ahí, pecadora! ¿Cuándo? ¡No, no! Cubierta de chocolate, con vainilla de Madagascar ahí de lado, muy rico. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué terrible! Bueno, es lo que. Ya, ¿algún otro datito? Ese, y bueno, también para los rezagados, si todavía como que les falta alguna cena de Navidad, Sarita Colonia tiene un delivery súper bueno que ahí lo pueden ver con platos especiales, como un pavito también maravilloso, incluso tienen la tradicional cola de mono para pedir por estos días, conviene en todo caso reservar desde antes. Ya, perfecto. Y bueno, vamos a una canción, Manolito. Estás loco, pues son 6:54. ¿Cómo va a ir una canción, Marcelo? Tienes que verla ahora. No, hora, sí, por Manolito. Favor. Ah, si sí podía, entonces. Me hizo otra cosa a mí. Mira, pudo el niño maravilla. Con su ¿Ya estamos al aire, Marcelo? ¿Ya estamos? ¿Loreto? ¿Ya? No lo sé, nunca lo sé, pero estamos de vuelta. Y Loreto, te queremos solo agradecer, muy buenos datos todos, y te deseamos de todo corazón que disfrutes mucho la Navidad. Igual ustedes, chiquillos, pásenlo muy bien, besos. Un abrazo grande, muchas gracias. Y oye, yo vuelvo en enero, así que nos vemos en enero. ¡Ay! ¡Felices vacaciones! Para que vea. Ya, un abrazo grande. Enero no. Chato. Enero es la otra semana. Bueno, a mediados de enero. Para que sea un poquito. Para que se note que hay vacaciones o algo así, ¿no? Gracias, Loreto. Que te vaya muy bien. Un abrazo. Bueno, asesoría es todo lo que hacemos en Principal para que tú puedas contar con la mejor administración de tus inversiones. Ingresa a principal.cl e invierte con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategies. Principal, tu principal inversión eres tú. Volvemos con entrevista y el qué pasó va a pasar. Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia en Oasis. Una presentación de Principal y tarjeta de crédito BCI. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la tarde. Puede que sea en la brisa, en ese rayo de sol, en el contacto con la naturaleza. Puede que sea destapando una cosqueña y dejándote sorprender por lo más simple de las cosas. No importa dónde te encuentre, celebra el placer. Cusqueña. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Sobraval presenta una sorpresa navideña. Hola papá, ¿te cuento algo? Le pedí permiso a mi mamá y me dijo que sí puedo pasar esta Navidad contigo. Pasamos tanto tiempo sin vernos como para pasar tanto tiempo cocinando. Por eso en Sopraval te ofrecemos recetas y cortes que no te quitarán mucho tiempo esta Navidad. Pechuga navideña, pechuga deshuesada, pavo entero, bistec y más. Porque esta Navidad lo más rico pasa fuera de la cocina. Sopraval. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Son las 7 de la tarde con un minuto, hay cerca de 30 grados, tarde calurosa en la capital del reino, Marcelo, pero puede ser aún más calurosa con el erotismo de nuestro próximo entrevistado. Marcelo. Mira, tú sabes que todos los todos los años a esta altura del año estábamos presentando los distintos títulos que iban a formar parte claro. del Santiago 1000, este festival que lleva mucho tiempo. Y que este año se va a hacer igual. A pesar de todos los problemas, el Festival Internacional Santiago 1000, bajo el lema Volver a Encontrarnos, va a estar presente, por supuesto adaptado a las exigencias. Y Néstor Cantillana, gran actor y muy inquieto, claro, por supuesto, amigo de la casa, va a ser por supuesto, parte de esto con su radio teatro erótico. Mira, que se llama oye. Malú, ya aquí está con nosotros, Néstor. Hola, bien, hola. Bien, ¿cómo están, Marco, Marcelo? Un gusto estar con ustedes. Me río ya de solo escucharlo. Con ese, vamos a estar con todo el erotismo a nuestro invitado. Yo solo bueno, digo, okay, y fíjate tenemos que venderte de alguna manera, Néstor. No, sí. Y no, oye, más, nosotros no. Vida, imagínate. Néstor. Y nosotros nos excitamos solo de escuchar tu voz. A mí, eres de excitación. A mí. Bueno, no creas, ¿sabes? Nos ha pasado con muy pocos actores, ¿sabes? Nacionales al menos, ¿no? Ay, qué bueno, entonces me siento. Oye, cuéntanos un poco de Malú, este radioteatro erótico, de qué se trata, cómo nació, antecedentes. Mira, Malú a Mil es una serie sonora de 20 capítulos que tiene una duración aproximada, cada capítulo fluctúa entre 28, 30, 32 minutos, qué sé yo, como la serie. El capítulo 1 es un poquito más largo, el 2 también, wow, yeah, el 3 ya un poquito menos, en fin. Y es la historia, Malú, nos cuenta la historia de una mujer que tiene 39 años, que estás recién como saliendo de la cuarentena, de esta cuarentena pandémica que nos está tocando vivir, ¿no? Y empieza un viaje de autoconocimiento. Esta mujer tuvo un encuentro como con la muerte, estuvo a punto de morir en todo este el contexto de la revuelta social en octubre, y cuando vio el túnel, digamos. Pero al ver, cuando ve el túnel, cuando ve su vida pasar, se da cuenta que sus últimos años son una lata, que realmente ella siente que va a morir y siente que no ha vivido lo que ella quiso, que se ha farreado muchos años de su vida, tiene un hijo ya adolescente, y la serie arranca un año después de este encuentro con la muerte y con Malú ya empoderada, jugándosela y viviendo su vida a concho. Básicamente es un viaje hacia la libertad de una mujer que no quiere nunca más decir que no a nada, a ninguna experiencia que ella sienta o que intuya que tiene que vivir. Es una oda a la libertad, a la diversidad. A la libertad. A todo eso. Digamos, yo creo que todos hemos sentido, ¿no? Esas ganas un poco de vivir, po. Imagínate ahora con toda esta cosa de la cuarentena y todo, ¿no? Como en el fondo la sensación cambio climático, como que está la cagada un poco, ¿no? Perdonando el francés. Claro, apocalipsis. Sí. Entonces, como, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir como restringiéndonos? ¿Vamos a seguir siendo cartuchos? ¿Vamos a seguir...? Ella se da cuenta que tiene durante años tenía una libido dormida, que tenía una relación bastante fome, estable y qué sé yo, pero fome con su pareja. Entonces, después de ese encuentro, ella se separa, deja a su hijo con el papá y empieza a retomar amistades que su ex, digamos, no le gustaba porque tenía un muy, muy buen amigo gay, pero muy gay, así que se viste con minifalda y bototo, muy provocador, un personaje fantástico, muy lindo, que interpreta el Guillermo Sepúlveda. Y en el fondo seguimos la serie, es seguir a esta mujer en su búsqueda de ella misma, encontrando y teniendo experiencias sexuales muy entretenidas, otras bien frustrantes, pasándolo muy bien, sufriendo también, cayéndose y aprendiendo de sus errores. En fin, la vida misma. Oye, qué bueno. ¿Y cuántos actores trabajan en este radioteatro, Néstor? Es un equipo gigante. Son 15 los actores que tienen, digamos, personajes que tienen, digamos, desarrollo y continuidad en la historia. Entre ellos está Francisco Reyes, Álvaro Espinosa, Macarena Teje, que es Malú, Pablo Schwartz, Carla Casal, Guilherme Sepúlveda, en fin, entre el Gabriel Ursúa, entre amigos, familiares, Mari Carmen Arrigorriaga, amantes también, en fin. Pero son 15 oye, actores, es, pero en realidad es, son más de 30 voces. Son más de 30 actores los que están trabajando. Oye, la media pega, Néstor, increíble, ¿qué? Te felicito. Oye, sí, una pega fantástica. Néstor, ¿y esto es como los clásicos radioteatros donde hay un gallo con un serrucho haciendo el sonido de la del viento, así hay efecto especial y todo? No, hay por supuesto, no, mira, esto es claro, es un poco, digamos, emula la antigua usanza, pero no, es con toda la tecnología y, digamos, lo entretenido también de esto y lo especial es que fue hecho también en pandemia y con... Trabajamos nosotros, ensayamos por Zoom y grabábamos cada uno desde sus casas. Nunca estuvimos todos juntos, porque si no ya había sido una orgía desatada, imagínate. Claro. Cada uno en su casa, con distancia, por Zoom, y lo grabamos este radioteatro cada uno con sus teléfonos celulares, ensayando por Zoom, con, digamos, con el guión ahí en papel, algunos los que necesitaban en papel, otros en el mismo computador, y después Nicolás Moreno hizo la mezcla, juntó los audios, ¿no? Y arma también el Foley, y Andrés Pérez, músico, saxofonista, muy talentoso, que viene del mundo del jazz, está componiendo la música, que es música original para esta serie, que digamos, estamos todos, yo creo, de acuerdo, ¿no? Que el erotismo y la sensualidad que tiene el mundo sonoro ya está en el solo hecho de la relación íntima uno a uno entre el actor o el personaje y el público, ¿no? Esta experiencia de ponerse a un fono. Nosotros siempre invitamos al público que idealmente cierren los ojos o bajen un poquito la luz con un pisco sour, qué sé yo, ahí. Por supuesto, pero Néstor, fondo, es lo que hacemos todos los días acá. Es lo que estamos haciendo ahora. Es lo que hacemos ahora, querido Néstor. Exacto, con ese tono bajando. Queremos que te relajes ahora y nos cuentes y reveles tu intimidad. ¿Y cómo? ¿Dónde uno escucha todos los capítulos? Mira, esto va a estar en la plataforma de teatroamil.tv. El festival parte el 3 de enero, ¿no? Son 20 días, entonces va a haber un capítulo por día para que tú puedas ir escuchando esto. Esto es como las series también audiovisuales, ¿no? Tú puedes picotear, digamos, puedes escuchar el capítulo 4 y es unitario en sí mismo y es entretenido y todo, pero la experiencia de escucharlo del 1 al 20 y seguir todo el viaje de la protagonista de Malú es otra cosa. Es totalmente recomendable seguirla de principio a fin, porque tiene unos personajes que realmente son muy entrañables y nos metemos en temas que son súper importantes tocar, diversidad sexual, nos metemos en política, feminismo, nos metemos en todo, porque Malú está a mil, entonces hay que hablar de las cosas que realmente nos interesa tocar, digamos. Oye, Néstor, me da la sensación de que aquí esto es más o menos explícito, hay actos sexuales, que me acordé de Frecuencia Amor, ¿te acuerdas ese grupo que cantaba esa canción que era duele tanto? Y la cantante tenía que hacer unos gemidos, en algún momento de la canción tenía que hacer gemidos y ella confesó que le dio mucha vergüenza. No, ¿cómo lo haces tú para las vergüenzas de los gemidos, esas cosas? Mira, esto es una serie sonora para gente con criterio formado, por supuesto, pero no nos detenemos en esa parte, digamos. Lo entretenido es, esto tiene más vuelo que eso, digamos. Por supuesto que lo que más interesante de este relato es que la protagonista, Malú, tiene un diálogo personal con el espectador. Ella te está contando la historia. Tiene un poco esa cosa que ya tenía Shakespeare y Brecht hace años atrás, que también la tuvo en el fondo House of Cards, ¿te acuerdas? Que el protagonista miraba a cámara se pegaba. Rompía el muro, claro. Sí, sí, sí. El cuarto exacto, muro. Rompía la cuarta pared, exactamente. Malú tiene eso mismo. Malú tiene, por eso es tan rica esta serie, porque tiene una complicidad con el público que es bien especial. Malú te está contando, hola, soy Malú, ella es una profesora, era profesora porque ya no está, ella siente que ya no puede hacer clases, sino que lo que tiene que es aprender de la vida más que enseñar. Y está trabajando como acomodadora en el Teatro del Puente, mientras tanto. Pero ella cuenta su historia, no, está contando la historia. Entonces tiene esa intimidad de decir, uy, chuta, mira, aquí viene Marcelo. ¡Ay, qué lata! ¡Hola, Marcelo! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto de ver! No, tiene el criterio formado. Y tiene humor. Y tiene humor, entonces, porque me acordé también de esa serie inglesa que se llama Fleabag, que también es así mirando a la cámara y tiene mucho que ver con la vida de una mujer. Tiene mucho que ver con eso también. También fue una fuente de inspiración para nosotros, por supuesto, pero es acá, no en Londres, es Chile, y por supuesto tiene los conflictos de ella con su familia, con sus amigos, y tiene, qué sé yo, también sus distintos encuentros sexuales con un profesor que es bastante mayor que ella. Y con un zorrón millonario y un amigo de la infancia que le dice que es el botón de pánico, porque cada vez que ella está necesitada lo llama y el tipo va ahí siempre listo. Pero también están sus relaciones de ella como madre, como hija. Ella tiene una relación muy especial con su papá, que se murió cuando ella era adolescente, pero siempre sueña con el papá. El papá siempre le da consejos en los sueños. Como este es un mundo sonoro, lo entretenido justamente eso, toda la cantidad de estímulos que le damos al espectador con esta historia. No es solo el cuento. Fantástico. Es la música, es el foley. Ella, no sé, pues dice, ay, estoy tan aburrida, ¿qué puedo hacer? Se escucha la tina, el agüita, pone Nina Simone, saca, se abre, se escucha el descorchar de una champaña, se escucha el llenar la copa. Ya, está bueno. Y dice, parece que este momento es mío. ¡Para! ¡Que nos pasan todo, cosas! ¡Que nos pasan cosas! ¡No toma! ¡Basta! ¡Basta! No, mira, es un trabajo, ya, es un trabajo que ha sido muy entretenido, muy intenso, muy interesante, con un elenco de lujo. Y además nos hemos entretenido mucho porque la historia es... Yo creo que yo no he escuchado nada parecido antes. Es bien, vamos con todo, acompañamos a Malú en todo, porque tampoco es que ella no tiene todo resuelto, se equivoca mil veces, pero justamente eso es lo que la hace entretenida, lo hace ser un personaje complejo, querible, sexy, inteligente. Malú a mil, entonces, ¿no? Sí, una mujer empoderada que está chata del patriarcado y está chata de que las mujeres pueden hacer ciertas cosas y los hombres no, en fin. Y ella va a mil, está totalmente en llamas y nosotros la vamos a acompañar en su historia. Perfecto, entonces en el sitio de vamos Santiago, a acompañarla, .tv, del 3 al 24 de enero, y que te vaya muy bien, Néstor, un abrazo grande y felicitaciones. Muchas gracias, disfrútenla, ahí va a estar. Gracias, quedamos, un abrazo grande, que estén muy bien. Chao, quedamos prendiditos, ¿eh? Vamos a con una canción eso, ahora para que apague. Chao. Una canción erótica, por favor. ¿Sí? ¡Ay, los monos! I thought love was only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. A love was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. The more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not afraid. A doubt in my mind. I'm in love. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. Said I'm a believer, Said I'm a believer, Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¿Qué momento? Junto a Miguel Guerra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Damasay? Hola, muchachos, de vuelta. Seguimos aquí actualizando. Rompemos un poco la pauta, tal vez tenemos un audio un poco más jocoso, más dicharachero, que lo podemos dejar para mañana, pero han evolucionado las noticias en torno a lo que les comentamos al principio sobre esta balacera en Maipú. Tenemos ya un poquito más de antecedentes y que darían cuenta, tal como decía Marco, de una mujer de 59 años fallecida debido a una herida cervical producto de una bala, por lo que sufrió un paro cardiorrespiratorio al llegar al recinto. Se estima que hay otras 4 personas, entre 4 y 5 personas heridas en el doctor, en el hospital El Carmen. Entre ellas serían 2 mujeres y 3 hombres. ¿Por qué había tantas personas? Porque justo en ese lugar de la Plaza Maipú había una feria navideña. Hay una feria navideña y por lo mismo había muchas personas congregadas. Hasta ahora sé que no hay que prejuiciar, pero se puede descartar que a priori esta persona que falleció estaría involucrada en algún tipo, o tendría algún tipo de vinculación con los involucrados, porque todavía no se encuentran. Solamente hay un registro de la patente del auto, así que está trabajando. Sí. Pero te puedo preguntar una cosa. ¿Hubo balas desde 2 sectores? Es decir, ¿hubo balas para allá, balas para acá, o solo balas desde un sector? No, desde un sector, era desde un vehículo que decían que, pues, los testigos, hay que dar fe de que eso sea real, de que este mismo vehículo se había estado dando unas vueltas alrededor de la plaza y que se efectuaron al menos 10 disparos a un grupo de personas. Yo les decía que esto era la intersección de 5 de abril con Avenida Pajaritos. Rápidamente empezó, cuando llegaron los medios de comunicación, empezaron a dar cuenta los testigos de lo que había pasado. Entre medio también hubo un momento bien, bien curioso que se dio sobre una persona que enfrentó las cámaras, pero para contar un problema personal que vamos a ver si es que amerita no escucharlo. Pero lo que llama la atención, o ha llamado la atención en estos últimos minutos, que de hecho si ustedes ven ahí en su burbuja de tendencias, entre las primeras 3 categorías debería estar Katy Barriga, el nombre de la alcaldesa de Maipú, pero por varias cosas, y que tiene que ver con qué sensación le provoca a cada uno la alcaldesa de Maipú. Algunos apoyaron porque increpó al gobierno, vamos a escuchar ahora en breve lo que comentó, pero también llama la atención porque lo hace mediante una transmisión en vivo de Instagram, pero lo que a mí me llama la atención, y que ustedes pueden ver el video, que lo hace mientras va manejando. De hecho se ve que tiene en una mano el teléfono, en otra mano el volante. Desconozco en qué lugar irá exactamente, supongo que irá rumbo, o iba en ese momento rumbo al lugar de los hechos, pero claro, va manejando, va haciendo una transmisión en vivo de Instagram y dice más o menos lo siguiente en relación al actuar del gobierno. Permanentemente el apoyo de la policía en nuestra comuna. El gobierno tiene que hacerse presente, no reactivamente, no porque ocurra un incidente. Necesita apoyo permanente en nuestra comuna. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo si hemos hecho todo? Hemos enviado oficios, he solicitado personalmente el apoyo y resguardo para nuestros vecinos y vecinas. Porque tienen que pasar cosas así sin tener ningún tipo de protección. acción, ningún tipo, pero sí para actuar reactivamente en base a un incidente. Esto no puede seguir pasando y vamos a tocar las puertas que sean necesarias para que de una vez por todas se entregue un resguardo a nuestra comunidad. Bueno, ahí está. Bueno, oye, sí. Lo que han salido ahora son muchos testimonios de gente que dice que han habido balaceras en la Plaza de Maipú, cerca de la comisaría, que es un sector, es un territorio narco. Hay mucha, y los medios están haciendo eco de eso, como de que hay un descontrol en la zona y que esto es una más de varias cosas que han pasado en el lugar. Y le echan la culpa también a Katy Garriga porque dice que no lo ha dicho esto y que reacciona con esta, con este incidente tan grave, ¿no? Con la lamentable muerte de esta mujer. Así que yo creo que este tema va a dar para largo. Para muy largo, sí. Y cuando ustedes escuchaban el audio ahí que se te contaba, no era la conexión a internet, sino que efectivamente era porque iba ahí en tránsito. Y claro, tienen que pasar estas cosas, lo decía Marcelo antes cuando hablamos de la noticia, no tiene que pasar esto para saber que hay focos delictuales muy puntuales y tal vez masificados en varios lugares de Santiago, bueno, y de todo el país. Pero claro, es esta la indignación que provoca, e insisto, hay un trasfondo, como bien dice Marco, así que va a dar harto tema durante lo que queda ahí de día hoy y durante esta semana también, a puertas también de porque confluyen dos temas, esto y también la pandemia y las aglomeraciones que se dan en lugares específicos de Santiago. Pucha, qué pena más grande, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿Guardaste para mañana el gracioso? Sí, el gracioso en virtud del contexto y del tiempo también, porque no nos queda... No tenemos canción, ¿eh? Sí. Así que te puedes jugar la carta, vamos a ver si se la juega. ¿Se juega la carta? ¿No se la juega? Vamos a ver. No me la juego. Voy a como en el póker. Como en el póker, no voy. Le queda la carta del humor. No va con la carta del humor, no juega. Canción entonces. Canción. No hay canción. No, pero tenemos hartas noticias para comentar. Las noticias que yo con mucho cariño les busco. Ah, por supuesto. A ver, Miguel Iván, sorpréndenos con una voz. A ver qué la pasa. La primera noticia es mala para el cine chileno y es porque una película que ha sido muy alabada, de hecho tuvo una buena participación en el Festival de Venecia, que se llama El Príncipe, fue eliminada, vetada por el servicio de Amazon Prime en el Reino Unido por considerar que su contenido es ofensivo. Dice el documento que emitió Amazon Prime Inglaterra que el material tiene un contenido sexual explícito y hay contenido violento o gráfico. La producción está perpleja frente a esto. Dice que efectivamente en esta historia, que trata de un joven que entra a la cárcel, que ahí se enfrenta a una realidad con historias de amor, traición, dependencia, la homosexualidad, etc. Incluye efectivamente escenas sexuales explícitas y de alto contenido erótico, pero que es parte de la historia y que eso mismo le ha significado un montón de alabanzas y premios, como decíamos, por ejemplo, en el Festival de Cine de Venecia. Así que está fuera de Amazon Prime en Inglaterra. Es increíble esto. Película que tiene a Gastón Pauls, el argentino, y tiene a, ¿cómo se llama?, nuestro único y versátil, y que está presente en todas las películas, nuestro propio, ¿cómo se llama el argentino? El que está en todas las películas. Darín. ¿A Luis Ñeco, ese es tú? Darín, el Darín chileno, no es Ñeco, es, ¿cómo se llama? Julio, el príncipe, pues. El príncipe es Luciano Cruzcoque. Sería el príncipe para mí, digamos, ¿no? Dentro de mí. Pero googlealo. Se me olvidan todos los nombres. ¿Cómo el actor que está en todas las películas y se gana todos los premios? ¿Qué hizo de Tori Manero? ¿Qué hizo de Alfredo Castro? Ahí está el nombre. Alfredo Castro. De entre todos. Bueno, cuéntame tú, Marcelo, antes de que sea demasiado tarde, ¿ah? Marcelo, tienes que ir a la que este fin de año. Eso. PSI tiene beneficios para ti, 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tus tarjetas de crédito PSI. PSI, ahora más que nunca, seamos diferentes.